Wahyu Lo Allahu Ta'ala, Pasal 12. Lapata ilontonga utohulungo, wolo tuo tatua udaa. Tabua ngota bolu-bolu lo matolo dulahu, wau huta-huta ato hulalo, wau tolungkongio omakuta. Deu ito-ito poliama mopulu wau duluo. Tabua boito ombodaa. Tio wau watio, sababu duto-duto lango ngoto, wau sikisa, lo umamo tutu. Lapata ama ilontonga omola olo to hulungo, tuo tatua ueo. Dewi teito, naga damanga melamo. Lunggongio mo helupitu, tungelio mo pulu. Timi idu lunggongio hepakea makuta. Patahio lo naga boito, dede-dede aingo tayadu, to utolo tayadu poli-poli amala lonto hulungo. Wau piloma ilio mota ode dunia. Naga boito tihuti hula to tau lo tabua tama ngope emo tutu boito, wolo patuju ohila mololola wala iyo to ubo heli potutu lio lo mai. Lapatao tabua boito lo tutu mai lo talola ingota, ta mo marenda nga amila bangusa, wolo tunggu de uwate. De bolo wolo talo de hita wala o tabua boito, wau dilelo lio ode talo lo arasi lo Allahu Ta'ala. Wau tabua boito, tulumete a ode ilantara, dila hepotito lalo tau. Tambati umasila dia malo Allahu Ta'ala ode olio. To tambati boito, dio tilalihara lo Allahu Ta'ala, ngolihu wadul hetuta walo mapuluhui hi he olio. Lapata to soroga, de bolo ma ilo walia lo popatea. Te Mikael ta ualo mala ekati, walo mongo mala ikati lio, hemo patea walo naga boito, wau naga boito, he bantua lo mongo mala ikatilio olo. Bo naga wolo mongo mala ikatilio boito, ilolahe le Mikael wolo mongo mala ikatilio. Sababu naga boito, dila mambo. Tunggulo ti mongolio, didu ilo tambati tosoroga. Naga damanga boito, pilo mai lo Allahu Ta'ala ode dunia. Tio tulide talonga kali oli hawa, tou omo-omo lumai. Tatangku-tanggula ibilisi, nialo ta ua lolati, tamong nga kalia nga amila tau to dunia. Tio wolo mongo mala ikatilio, pilo mai lo Allahu Ta'ala ode dunia. Lapata ilo dungo heu, woluo suara tuau uda ada ato soroga, lolo ia mai odie. Masatio maledung ga wakutu lo Allahu Ta'ala eando, mopo salamati lo ummatilio, wau mopo patatai lo kawasalio, wau iladialio. Wau maledunga olo wakutulio, lo tama tilandumai lo Allahu Ta'ala, mopo salamati lo manusia, wau memarenta dunia. Sababu tahemo lo da awa mengutatun do turu-turusi do talu lo Allahu Ta'ala, to umulo-mulo lo mai, mapilo mai lo Allahu Ta'ala ore dunia. Mengutatun do boito lo lahe to naga boito, lo duhu ulo wala ohimba, wau lo habari mopiohe, lonto Allahu Ta'ala uhe popotunggulo li mongolio, ode tau-tau walo. Wauti mongolio dila motori ango nyawa li mongolio, openu sampe mate. Sababu uito, potiwengahu lo mola, weiti mongoli taheto lawato soroga. Bomati lo potala wei deheto wautululio, sababu naga malolahei ode oli mongoli. Tio ingo-ingo daa, sababu otawalio wakutulio mamembidu. Odito suara ilo dungo heu. Naga boito ma pilo mai lo Allahu Ta'ala ode dunia. Sababu uito, tio lo henela tabua talo potutu mai lo talo la iboito. Tabua boito, ilo hiya mao lo Allahu Ta'ala polipi obudia dudulaam mohelu duluo. Alihu tio moali tu membota ode tambati lio, to ilantala dile heputito lalo tau. Teto mola, tio pilalihara lo Allahu Ta'ala tolo taunu wa ngopita, tunggu lo salamati monto naga boito. Lapatao naga boito lo potu omai lo taluhe uda adaa, monto ngangolio. Ode tabua boito, popo ilihe lio olio. Bohuta lo mantu to tabua boito, wau lo lolola taluhe lonto ngangolo naga boito. Naga boito lo ingoda ode tabua boito, wau tio malo na amota mo patea wolo mengawala iyo weo lo tabua boito. Deu ito-ito, nga amila tata ati ode nga amila parenta lo Allahu Ta'ala, wau tahe popo tunggula lo habari mo piohu, to mimpihu di Isa Almasih. lapata anaga boito matilimi hulo to bihu pentadu deheto.